Jesucristo el Señor. Sus caricias te hacen pura su posesión, te consagra, su dulzura te impregna, su amor te hace feliz. Sus caricias te hacen pura su posesión, te consagra, su dulzura. Te consagra su dulzura.